Sí, pero ¿en qué te afecta? O sea, ¿qué pasa con el uso de costumbre? Exactamente. ¿Qué es el uso de costumbre? Yo tengo 30 años, está llenando un papel de esta manera, pero nunca he entendido por qué se llena de esta forma, porque tengo 30 años a hacer lo mismo. Entonces pierdo la capacidad de poder entender perfectamente bien la esencia de dicho documento. Entonces esto nosotros caemos mucho en el día a día, porque simplemente caemos en lo que es rutina. Uso de costumbre es rutina. Entonces, la teoría siempre, cuando nosotros la tratamos de ver y aplicar al día a día, nos damos cuenta que de alguna forma u otra, como que algo no cuadra. Entonces vamos a cursos, vamos a seminarios, vemos libros de logística, transporte, y cuando vamos a ver en lo que nosotros hacemos diariamente, como que no encaja. Es porque más que nada nosotros somos una especie de mercado o de industria que se basa mucho en el uso de costumbre. Entonces la importancia de hacer estos seminarios es que nosotros combinemos lo que es la teoría y veamos esa teoría cómo se aterriza en el día a día. Pues es importante que cada una de las experiencias que tiene cada uno de ustedes la compartamos. ¿No? Hay muchas cosas que de repente yo le puedo decir acá y ustedes van a decir, ah, no, pero eso no es así. Acuérdense que el hecho de que lo hagan de una forma no significa que esté bien. Pero como estamos acostumbrados a hacerlo de tal manera, entonces lo que es costumbre, lo que está mal, se hace como lo correcto. La compañera. Sí. Perfecto, entonces sí, yo me diría que comparto también esa experiencia. Caballero. Mi nombre es Javier Carvajal, vengo de Morgan Internacional. Definitivamente manejamos productos que son considerados carga peligrosa, pero venimos a afianzarnos el conocimiento de cómo se manejan, porque estas regulaciones estamos relativamente novatos. Miren, el curso tiene un enfoque bastante a lo marítimo. Sin embargo, si hay alguna pregunta o cuestionamiento que tengan en la parte aérea, podemos tocar bastante rápidamente el tema. El tema marítimo es menos restricto que el aéreo, y básicamente porque en el aéreo se comparte los equipos de transporte pues con pasajeros, ¿no? Entonces, cualquier duda que tengan, también la podemos tocar, pero casos puntuales, ¿no? Para poder entonces ir al grano, porque hay bastante información. Yo generalmente traigo más información de la que alcanza en el tiempo, ¿no? Para tratar de aprovechar al máximo. La empresa considera que es necesario que uno vaya afianzando en la manera de preparar el embalaje las normas que regulan entonces el movimiento de mercancía peligrosa. Perfecto. Buenas noches, mi nombre es Linda Mena. Yo soy venida de un transporte de Panamá, manejamos carga compensada, pero también manejamos un butano, propano, carga peligrosa, y manejamos también lo que es para Costa Rica también, ese tipo de carga también, ¿no? El interés mío, de verdad, no sé qué está dando esto, y para mí es muy importante porque, aunque usted no lo cree, muchos clientes que son dueños de su carga no saben cómo lo están montando, ¿no? Sí, te creo. Es dueño de una empresa de transporte terrestre. Interesante. Entonces vamos a necesitar muchos, muchos comentarios de las vivencias y más de los accidentes. Eso es interesante. El tema, aquí es importante, sí, uno aprende de los errores, pero con este tema de mercancías peligrosas a veces... No, claro que sí. Lamentablemente... Nuestra industria en la que nos movilizamos ve mucho lo que son los costos y deja un poquito aparte lo que es la seguridad. Siempre quiero ver, bueno, ¿dónde me ahorro? Y se nos olvida el dicho que dice que lo barato sale caro. En este tema uno no puede, uno tiene que seguir los lineamientos. Aquí uno no puede ir en contra de la marea. Caballero. Excelente. La joven. Hola, mi nombre es Natalia Bermúdez y pertenezco a Pfizer Panamá, una empresa de medicamentos. Y manejamos diferentes tipos de productos, por ejemplo, congelados y varias que son consideradas que pueden ser materiales peligrosos. Entonces, vinimos a pensar y sobre todo a conocer mucho más sobre el tema. Estoy muy interesada también de ver todo. Me agrada mi impresión. Así es. El tema es que nosotros a veces nos restringimos un poco y nos encajonamos en el área en que nos desempeñamos. Si yo soy la farmacéutica que manejo materia prima, pues me encajono en ese conocimiento de materia prima. Si yo soy transportista, conozco alta transporte. Pero tiene que saber exactamente cómo mi gestión impacta positiva o negativamente la gestión del resto. Y ver la cadena de transporte integralmente, ¿no? Porque siempre donde uno de los peldaños comienza mal, el resto termina mal. Perfecto. A mí me gusta hablar bastante, así que no se preocupen. Si a ustedes les gusta escuchar y aprender, entonces hacemos la mezcla perfecta. Compañero. Excelente. Actúa y punto. Bueno, te voy a pedir que se compartas mucho la experiencia que tienes en campo, porque tú puedes buscar en cuanto manual tú quieras, en cuanto a referencia bibliográfica necesites, pero nada como la experiencia que uno ha tenido en el día a día, y más cuando tú no estás en planta, nada supera eso. Excelente. Lo que pasa con el tema marítimo nuevamente es que no exige tanto como el aéreo. El aéreo tiene tanta restricción que lo obliga a uno a involucrarse más, pero en la parte marítima es mucho más sencillo. Inclusive para la parte aérea, el PEPERMIN, que es la declaración de mercancía peligrosa, tiene que tener un estándar específico de su forma, pero en el marítimo no es así. Es simplemente un documento que tiene que tener información sí específica, pero uno tiene que tener un formato estándar para todos, ¿no? Entonces, sí, vamos a hablar bastante también de la parte aérea. Entonces, hay que programarse definitivamente antes de comenzar para que el tiempo nos rinda. Celulares, por respeto, apagados o vibrador. Si tienen que tomar una llamada, les pido que la tomen afuera para obviamente no distraer la atención del grupo. Vamos a tener el coffee break, 7:30 de la noche. Tenemos que distribuir el tiempo de forma bien adecuada, porque como les comenté, hay bastante material, y si vamos también toca parte del horario, vamos a tener que ver, pues, ir bastante precisos en el tiempo, ¿no? Así que lleguemos temprano. Necesito que participen. La idea no es que el seminario lo dicte únicamente yo acá, la idea es que todos aprendamos. Yo vengo a compartir la experiencia que yo tengo en el tema logístico, mercancías peligrosas y todo eso, pero también vengo a aprender de ustedes. Todos aprendemos, el proceso de aprendizaje lo hacemos todos. No existe una persona que sepa todas, como decimos en buen panameño. Entonces es muy valioso el aporte que puedan dar. Cualquier consulta que se haga, que yo no pueda responderles en el momento, lo llevamos a lo que es el lote de consultas y la resolvemos antes que se acabe el seminario. Entonces, un poco el temario de lo que vamos a ver. Antecedentes históricos, definiciones. En la parte de antecedentes es bastante general, vamos a ver la clasificación, que eso es muy importante. De aquí no pueden salir el miércoles a las 9:30 de la noche si no se saben las 9 clases de memoria. Es lo único que les voy a pedir, que se sepan de memoria. ¿Ok? Es lo único. El resto lo podemos ver, pero tienen que aprenderse las 9 clases, eso es básico. Tomen en cuenta que en mercancías peligrosas no se pide que uno se aprenda el manual de memoria. Lo que uno tiene que saber en este tema es dónde buscar la información en el manual respectivo, ya sea el código IMDG en marítimo, ya sea el código IATA en aéreo. Es muy importante saber dónde encontrar la información. Vamos a ver un poco sobre la enmienda 35. el aspecto principal que el que maneja mercancía peligrosa probablemente ha escuchado de esa enmienda, que tiene que ver con los vehículos de propulsión con motor. Entonces, vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre los embalajes recipientes, vamos a hablar sobre la identificación, el rotulado, etiquetado y marcado. Es muy importante esta parte porque si una mercancía no está identificada adecuadamente, pues definitivamente puede causar riesgos innecesarios, puede causar retrasos en el transporte y puede causar costos, porque si algo se retrasa, entonces va a haber costos adicionales por el remanejo. Vamos a hablar sobre la documentación, transporte, segregación, almacenamiento y sobre el sistema globalizado armonizado, el SGA, que se está tratando de establecer a nivel mundial. Pensamientos muy importantes. El mal manejo de mercancías peligrosas trae graves consecuencias. Es importante que tomemos en cuenta las responsabilidades que tiene cada uno en la cadena de transporte, sin excepciones. Es crítico obtener conocimiento de qué es lo que estamos haciendo durante esta semana. Hay que cumplir con las normas, aquí no hay excepciones. Sabemos que a veces vemos que en nuestra industria no cumplimos con las normas, hay que hacerlo. No es cualquiera el que puede manejar mercancía peligrosa, no es cualquiera el que puede aceptar mercancía peligrosa, no es cualquiera el que puede firmar documentos que involucren mercancías peligrosas. Definitivamente hay que hacer las cosas bien en todo momento. Algunas de las consecuencias por mal manejo de productos peligrosos. Y esos son ejemplos. Y dependiendo del área donde uno se desempeñe, pues uno puede ver que hay mayores consecuencias. Algunas veces no traen tantas malas consecuencias, pero algunas sí lo hacen. Les voy a poner un video muy breve. Pero es importante que nos concienticemos y entendamos lo delicado de este tema. Esto es un accidente que hubo con una aerolínea. Esto sucedió. Préstenle bastante atención. Nadie. pareció el video? Comentarios. ¿No hay comentarios o lo dejo sin palabras? A ver, Luis, ¿qué opinas del video? Realmente es impactante ver cómo una negligencia o falta de información, falta de conocimiento, causó una tragedia de esa magnitud que a la larga causó, o sea, fue como una bomba, pues explota y todavía sigue la onda expansiva causando más estragos porque se cerró una empresa, se cerró otra y se prohibieron transportar entonces estas cosas sin debida seguridad. Así es. ¿Quiénes recuerdan un incidente que hubo con Continental Airlines aquí en Panamá, un avión que se incendió estando en tierra? ¿Alguien lo recuerda? ¿No? Bueno, fue una mercancía peligrosa mal declarada. Simplemente se declaró fósforos de los convencionales y eran fósforos de estos que usan para acampar, que uno en cualquier superficie los puede prender. Ya cuando estaban estibándolos en el avión, la fricción los encendió. Y gracias a Dios fue en tierra. Y no pasó a mayores. Pero sí, la idea del video no es asustarlos. El transporte aéreo es el modo de transporte más seguro que existe, comprobado. Pero sí era importante que entendieran que la falta de capacitación, la falta de conocimiento, los detalles, los pequeños detalles causan este tipo de situaciones que lamentar. Y así como ven este video, pues han habido diversas situaciones y accidentes provocados por el mal manejo de las mercancías peligrosas. Entonces es muy importante el mensaje con todo esto es que seamos muy conscientes y que si no sabemos algo cuando estamos manejando este tipo de productos, pues entonces es preferible no hacerlo y buscar a las personas que en realidad conocen del tema. Aproximadamente el 50% de la mercancía que se maneja en transporte marítimo es mercancía peligrosa o potencialmente peligrosa. Recuerden que la mercancía peligrosa no tiene que ser en sí, el producto no tiene que ser en sí peligroso, pero puede proveer o apoyar a otro producto para que éste se convierta en peligroso. Entonces no pensemos que porque X material no pareciera peligroso, podría ser. ¿Cuántos han visto aquí un video que hay de las pastillas Mentos con la Coca-Cola? ¿Cuántos lo han visto en vivo? Vamos a ver si mañana lo podemos hacer, pero es un poco peligroso porque salpica mucho, pero sí, eso es cierto, hay una reacción química que sucede con los Mentos y la Coca-Cola, que hace que reaccione. Vamos a ver si mañana podemos hacerlo de una forma controlada para que lo vean en vivo. Lo que quiero decir con esto es que a veces mercancías que parecieran inofensivas pueden causar ciertas circunstancias dependiendo de los factores a los cuales se están exponiendo durante el transporte. Es importante tomar en cuenta y toda regulación de mercancía peligrosa hace mucho énfasis en esto, es en los productos que dañan el medio ambiente. Y más ahora que hay una tendencia muy marcada por compañías, por instituciones, por el tema de cuidar el medio ambiente. Ahora que ya tenemos todo destruido, entonces ahora estamos haciendo énfasis, ¿no? Y muchos lo hacen por publicidad, yo soy una empresa verde, me quiero simplemente atraer, pero todos sabemos exactamente cómo es el tema, ¿no? Entonces, es importante también tomar en cuenta que las mercancías peligrosas, vía marítima o vía aérea, se van a manejar en diversas modalidades. Pueden ser en graneles sólidos, líquidos, en paquete, bulto, cajas, recipientes de presión, o sea, gas bajo presión, contenedores, el que sea. Entonces, obviamente, al tener tantos factores que tomar en consideración, vamos a ver que el riesgo que actualmente existe o normalmente existe para el transporte marítimo se va a incrementar por el hecho de estar manejando productos que requieren un manejo especial. Recuerden que hay varios tipos de mercancías, mercancías generales, mercancías normales y lo que son las mercancías de régimen especial, llámese mercancías peligrosas, llámese productos perecederos, llámese carga valiosa, sobredimensionada, alto valor, animales vivos, restos humanos y muchos más. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que cada tipo de mercancía requiere un manejo diferente y de acuerdo a sus necesidades. Ahora, En 1929 comenzó todo este tema cuando la Conferencia Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar recomendó, al ver que había bastantes factores implicados en este tema de las mercancías peligrosas, recomendó a las Naciones Unidas el realizar o establecer normas. Primero, hacer un análisis de los criterios de transporte para estos productos para establecer normas. En 1956, los expertos de las Naciones Unidas, que son los promotores o los propulsores de todas estas normas que existen actualmente, deciden comenzar a hacer análisis para establecer lo que era la clasificación, los etiquetados y manejo de mercancías peligrosas. En 1960, el Comité de Expertos de las Naciones Unidas pues logra hacer el estudio sobre esto a nivel internacional. Y finalmente, en 1983, se estableció el código IMDG. Ahora, tomen en cuenta que el código IMDG o la parte marítima se estableció mucho después que la aérea. La aérea sí tiene años de estar bien estructurada, bien establecida por medio de la IATA. Entonces, si yo les pregunto qué son mercancías peligrosas, ¿qué me diría Analida? A ver. No. Muy importante, dañinos. Miren, a veces nosotros tendemos a poner este tema de mercancías peligrosas más complejo de lo que es. No es complejo, pero sí tiene mucho detalle. La definición dice que las mercancías peligrosas son cualquier tipo de producto de uso común que al exponerse a ciertas condiciones durante el transporte, a ciertas cantidades específicas, podrían generar un peligro para las personas, para el medio ambiente, para las instalaciones y para todo el entorno que gire alrededor de ellas. Entonces, el mensaje con esto es importante que nosotros tomemos en cuenta que mercancía peligrosa puede ser cualquier tipo de producto. No debemos subestimar lo que una mercancía podría ser, porque podemos decir un pedazo o un bulto que tiene lana o tela sucia. Si yo les pregunto, ¿podría ser peligroso? ¿Por qué podría ser peligroso? Exactamente. Porque si es tela que se utilizó para limpiar o para... Estaban puliendo el carro y limpiamos con esa tela y esos residuos podrían ser flamables. Entonces es importante que nosotros no dejemos de estar alertas en cuanto a lo que presenta una mercancía específica. Antes de continuar, las dos personas que llegaron necesitamos que se presenten. Primero, allá la joven y acá. ¿Para qué empresa trabajan? ¿Qué experiencia han tenido con mercancías peligrosas? ¿Y cuáles son sus expectativas para el seminario? ¿Has tenido experiencia anterior con mercancías? ¿En qué área? En el área operativa. Más que nada, ¿en qué documentación? Si vemos, la mayoría que están acá tienen experiencias en la parte documental. Y seguro que muchas experiencias las han tenido porque de repente le echan para atrás un documento. No se sorprendan si ustedes ven que de repente una naviera, una aerolínea, no conoce 100% este tema de las reglamentaciones de mercancías peligrosas. Por eso, cuando la compañera dijo que a veces uno no se imagina el poco conocimiento que hay, pues eso se incluye a los operadores de transporte también, llámese naviera, aerolínea. Entonces es importante tomar en cuenta y ser proactivos en este tema y saber en todo momento que uno tiene que siempre estar seguro y tener base con qué sustentar. ¿Y cuáles son las bases para sustentar el manejo de mercancías peligrosas? Pues el código que aplica. Salud. Nombres más comúnmente utilizados, y es importante que nos familiaricemos con dichos nombres, y no se limita únicamente a los que están acá: productos peligrosos, materiales restrictos, hazmat, IMO, cargas peligrosas, TGR, DGRs. Hay muchos nombres para comunicarlo. Es importante que nosotros también tengamos en cuenta la forma en que se conocen dichos productos. Y más si nosotros trabajamos en empresas que manejan tráficos internacionales, vamos a estar expuestos en todo momento a diversas formas de llamar a los productos o las operaciones. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta porque la comunicación es básica. No debemos asumir. Asumir en este negocio es prohibido. Debemos estar seguros de lo que estamos haciendo. Ahora, para el buen manejo de mercancías peligrosas, lo más importante es establecer desde un inicio las responsabilidades. Y estas se van a dividir en las responsabilidades del embarcador o el dueño de la mercancía, que no necesariamente es el fabricante, puede ser su representante, pero igual tiene sus responsabilidades, y las responsabilidades que van a sobrecaer del operador y el transportista, el operador logístico o la naviera, la aerolínea. Pero es muy importante que las responsabilidades estén establecidas desde el inicio y todos sepamos exactamente de un inicio qué me corresponde. Principalmente las responsabilidades primordiales van a recaer sobre ¿quién? El embarcador, el dueño de la mercancía, el que va a poner a disposición para el transporte dichos productos. Entonces, las principales responsabilidades que tiene el embarcador es asegurarse de que las mercancías han sido debidamente identificadas. En el caso que yo les comenté de Continental, que el avión que se incendió por los fósforos, las mercancías no fueron identificadas de forma correcta. Recuerden que no hay forma de que una naviera, una aerolínea, pueda asegurarse que un producto que está siendo entregado para el transporte corresponde a la clasificación bajo la cual la están entregando. Porque el transportista, la aerolínea, la naviera, no puede agarrar una caja o un contenedor, abrirlo y ponerse a examinar el producto que va adentro. No lo pueden hacer. Tiene que confiar que la documentación dentro de la cual se especifica exactamente qué mercancía se está entregando es la correcta. Lo que sí puede hacer el operador es verificar que haya una concordancia entre documentación y la mercancía física que se está entregando. Eso es muy importante. Entonces, el embarcador también es responsable de clasificar las mercancías. O sea, él tiene que asignar una clasificación de la mercancía que está entregando. Tiene que empacarlas de acuerdo al producto que está entregando para el transporte. Y tiene que haber obviamente una coherencia entre el empaque y la clasificación, porque para cada clasificación específica va a haber una norma que va a indicar exactamente cómo yo tengo que embalar dicho producto. Vamos a ver más adelante los embalajes, que son muy importantes. Tiene que estar marcada, o sea, tiene que tener información también. La regulación también va a especificar exactamente para cada mercancía qué tengo que poner yo en la caja, qué tengo que poner yo en el contenedor, qué tengo que poner yo en el isotanque, qué tengo que poner yo en un contenedor o un cisterna. Las etiquetas, y obviamente también es responsable de documentar todo de acuerdo a la norma bajo la cual se está realizando el transporte. Si es marítimo, ¿qué norma es? IMDG. Y si es aéreo, IATA. Ya me di cuenta que conocen bastante de IATA. Es la que más suena. Entonces, obviamente también el operador es responsable de hacer ciertas gestiones. Y esta parte es muy importante porque si no hay una coherencia entre lo que se está entregando y lo que debería hacer, pueden haber retrasos. En la parte marítima se ve un poco menos, pero en la parte aérea, los que manejan carga aérea, sí me imagino que deben haber pasado en varias ocasiones situaciones en que la aerolínea le ha devuelto la mercancía porque no hay, la documentación no estaba de forma correcta. O de repente una de las cajas le faltaba información. Seguro que sí. A ver quién ha tenido ese tipo de experiencia. Así es. Miren, recuerden, y por eso nuevamente hago énfasis, en transporte marítimo es menos restricto. Ustedes en transporte marítimo, y no solamente para el manejo de mercancías peligrosas, para el manejo de productos en general, el transporte marítimo es mucho más flexible. La unidad de transporte es el contenedor, y el contenedor, aunque sea de 20 pies, sea 40 pies, sea carga suelta, o sea un consolidado, siempre la abertura de la puerta de contenedor es igual, pero en transporte aéreo es diferente, porque te van a tener diversos tipos de capacidades dependiendo de los tipos de aviones que se vean involucrados dentro del transporte. Si es una carga de transbordo, un consolidado, la pueden bajar de un contenedor a otro, pero igual el contenedor va a ser el mismo o va a tener la misma capacidad. Pero en aéreo van a bajar de un avión a otro y van a hacer mezclas. Entonces es importante que tomen en cuenta esto. Ahora, el operador es responsable de aceptar la carga por parte del embarcador. Al aceptarlo, ellos tienen que hacer lo que es una inspección. Ellos van a corroborar que lo que está entregando el embarcador es correcto, de acuerdo a las normas. Recuerden que en este tema de mercancías peligrosas, cada uno tiene un criterio específico para el manejo de las mercancías y un conocimiento específico. Le corresponde al operador, cuando recibe la mercancía, verificar documentación. Que lo que declara el producto esté de acuerdo a la norma. Porque hay una forma específica para llenar los documentos en mercancías peligrosas. No es que yo pongo X información, no, hay información clave y específica de cómo se completan los documentos. El operador también tiene que corroborar que de acuerdo a la mercancía o tipo de mercancía que se está entregando o bajo la cual se está clasificando, se cumpla con el embalaje correcto. Si la caja tiene las etiquetas, si tiene la información adecuada, si los pesos son los correctos. Tal vez en marítimo, en contenedores intactos, usted no lo ven tanto, pero si es carga aérea, es importante ver el peso. Porque hay regulaciones que dicen que una caja, para entrar dentro de cierta clasificación, no puede pesar más de X cantidad. Y eso es importante. Y ustedes pueden entregar 300 cajas, y si una de esas cajas, la caja 300, se pasa un kilo de lo que establece la norma, todo el embarque tiene que echarse para atrás. Entonces es importante que tomemos en cuenta esta información. ¿Y cómo uno se da cuenta? Con la inspección que hace el operador. Al operador de la aerolínea o la naviera le corresponde hacer esta inspección. Si es transporte aéreo, pues tiene que proveer la información al piloto, al capitán del vuelo, de la mercancía peligrosa que está abordando en dicho avión. Si hay un incidente en mercancía peligrosa, tiene la responsabilidad también de contactar a las autoridades pertinentes. En el caso de Panamá, sería básicamente, ¿quién? Los bomberos. Pero en otros países con más desarrollo, pues hay diversas entidades a las cuales uno tiene que dirigirse cuando hay este tipo de incidentes. Ahora, también el operador, llámese aerolínea o naviera, es responsable de retener registros, tiene que tener archivos de lo que ha manejado para tener siempre una fuente de referencia. En el caso de Estados Unidos, pues las regulaciones son mucho más estrictas y a las compañías en Estados Unidos le hacen ciertas visitas dentro de las cuales van a inspeccionar que sus instalaciones cumplan con los requisitos necesarios para el manejo de mercancías peligrosas y a la vez que tengan de forma adecuada y bien organizada los documentos referentes a cada embarque que están manejando. Entrenamiento. Sí, el operador también es responsable de proveer entrenamiento a las personas que manejan mercancías peligrosas. Dependiendo del contacto, el área de desempeño dentro de la empresa, de igual forma va a depender o se va a clasificar el tipo de entrenamiento que cada uno tiene que recibir. Si es una persona que tiene que manejar documentos únicamente, va a recibir un entrenamiento específico sobre las características principales que tiene que ver en la documentación. Si es alguien de la bodega y que está encargado de aceptar ya la mercancía, entonces va a tener que pasar por un curso mucho más avanzado, que incluya no solamente rasgos físicos, sino también documentación. Porque recuerden que el de la bodega es el que tiene el primer contacto con la mercancía y es el que tiene que poder ver todas las características y que se cumplan de forma correcta. ¿Preguntas hasta el momento? Las aerolíneas y las navieras son las responsables de asegurarse de que se cumplan con las normas y que la documentación y las cargas se entreguen de acuerdo a lo que especifica cada norma. En el caso de IATA, el agente de cargo, el operador logístico, tiene que tener. Sí, ahora, es importante tomar en cuenta que los manuales siempre, si uno los quiere tomar como referencia, pues uno lo puede utilizar un manual que ya expiró o que no está vigente. Pero si es para poder comenzar a operar o manejar productos, pues tiene que ser un manual que esté actualizado. No puede ser lo que esté, porque en general los manuales cambian cada cierto tiempo. El de IATA cambia todos los años, el IMDG cada dos años. A veces los cambios son imperceptibles, casi no se ven, son cosas sencillas. Pero en otros casos sí son cosas más importantes. Y recuerden, como les comenté en este tema de mercancías peligrosas, los detalles cuentan. Y a veces puede ser simplemente que hay una variación en un tipo de etiqueta que se va a poner a las cajas a partir de ahora. En este caso, con el IMDG, la enmienda 35, sí es un cambio bastante drástico con el tema de los vehículos. Vamos a verlo más adelante. Pero sí es importante, pues, que tomemos en cuenta que un manual, y quiero que quede bien claro, un manual que no está vigente como fuente de conocimiento, de información general, para ver nomenclaturas, para ver definiciones, ese tipo de cosas se puede utilizar, pero para aplicarlo sí no es recomendable, porque no vaya a ser que por casualidad lo que quieren ver cae en uno de los cambios que había, entonces ya ustedes saben qué sucede, ¿no? Aparte que las multas, aparte de las consecuencias, que como vimos en el video, pueden ser muy graves, también hay multas bien sustanciales por el mal manejo de mercancías peligrosas. Recuerdo yo hace varios años atrás, American Airlines, la aerolínea, no tenía guardado uno de los peppermint en su registro, tenía que tenerlo por más de 6 meses guardado, no lo tenía, le hicieron una inspección y le pusieron $25,000 de multa por no tener la copia de un documento, de un embarque que había manejado hace 5 meses atrás. $25,000. Y eso es sencillo, pueden también cortarle los derechos de operación. Entonces, importante, ¿alguna otra pregunta? La entidad competente. El IMDG, la OTA. Se comunica. Tú vas a tener un manual establecido con un tiempo de vigencia específico, que se modifica de acuerdo a experiencias, a investigaciones que se realizan de los casos que van sucediendo. Y obviamente también a información más analizada, ¿no? Investigaciones con químicos y todo esto. Pero si en el transcurso del periodo de validez de un manual existe alguna variación, se comunica de una vez para que entonces se hagan los ajustes pertinentes. Y es una comunicación inmediata. ¿De parte de quién la recibe? De una naviera, de una aerolínea. Ellas son las que se encargan de mandar esta información. En la parte marítima es un poco más difícil porque uno puede hacer negocio directamente con una línea naviera. Si hay un contenedor intacto, yo puedo dirigirme a la naviera, yo le compro el flete y yo puedo manejarlo. Pero en el caso de transporte aéreo, yo en la mayoría de los casos tengo que ir a través de un agente de carga certificado IATA. En la mayoría de los casos. Pero hay empresas que te permiten hacerlo sin ser IATA. Pero es más controlado. Pero la pregunta por parte de las aerolíneas navieras es que puedes obtener esa actualización. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Seguimos. Recuerden que hablamos de las diversas formas de poder expresar mercancías peligrosas. Como todos sabemos, y como les comenté hace un rato, nosotros nos encontramos actualmente en una posición bien interesante. Panamá ofrece esa posición. Panamá ve diversas tendencias de mercados asiáticos, de mercados europeos, centroamericanos, sudamericanos, caribeños. Hay mucha influencia. Y la forma en que uno se comunica, pues puede variar. Entonces, con el fin de evitar, a nivel general, que haya confusiones en la manera de comunicar temas referentes a mercancías peligrosas y en la manera de manejar dichos productos, las Naciones Unidas crearon lo que se llama el número de Naciones Unidas, o el número UN, como generalmente se le conoce. Perdón. Es un número de 4 dígitos que se le asigna a un producto específico. Por ejemplo, 1830 va a corresponder a ácido sulfúrico. Y siempre que ustedes vean 1830, eso va a ser ácido sulfúrico. Siempre, gracias. Un número asignado corresponde a una mercancía específica en todo momento. ¿Cuál es la utilidad de este código? Pues básicamente romper las barreras del idioma y evitar que haya confusiones en el manejo de los productos. Cada materia o sustancia o mezcla o producto tiene un número asignado. ¿Quién asigna ese número? El Comité de Expertos de Naciones Unidas, que son los que originan la base principal de las regulaciones actualmente existentes. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y cómo yo sé si una mercancía o bajo qué categoría cae, o qué clasificación, o qué tipo de producto es, o qué riesgo tiene, qué UN se le asigna? ¿Cómo yo sé? No es que yo simplemente digo, bueno, yo creo que esto debe ser 1830, porque me parece que debe ser así, o porque siempre lo he hecho así, o porque tengo 30 años de declararlo de esta manera. No. Hay un documento que es el que les va a informar a ustedes exactamente bajo qué clasificación y qué características tiene un producto específico. Y es la ficha de datos de seguridad, o el Safety Data Sheet. ¿Quiénes la conocen? Exacto. Hay varias formas de llamarlo. Entonces, por ejemplo, si yo entrego un producto que por el nombre pareciese peligroso, pero no lo es, el operador puede pedirle a ustedes que le entregue la ficha técnica de seguridad como comprobante de que el producto no es peligroso. Entonces, este va a ser el documento clave para ustedes. Ahora, para que tengan una idea de cómo es el documento, ustedes van a encontrar muchísima información dentro de este documento. Dentro de acá ustedes van a poder ver, por ejemplo, información sobre la identificación de la sustancia, cómo se prepara, composición química, identificación de los peligros a la salud, por ejemplo, irrita los ojos, a la piel, las vías respiratorias. ¿Qué hacer cuando hay algún incidente? Los primeros auxilios. Si hay un incendio, ¿cómo yo ataco dicho incendio? Porque recuerden que no todo, el fuego no es fuego en todos los casos. Y el compañero acá de Panama Port seguro que lo puede corroborar. El fuego se apaga dependiendo de qué origine el fuego, hay que apagarlo con sustancias diferentes. Es como el agua y el aceite, no se mezclan. Entonces, si uno echa agua a algún fuego específico, puede hacer que reaccione de forma diferente. Así mismo es. Es importante que lo tomemos en cuenta. Entonces, también la ficha técnica de seguridad les va a proveer información específica para poder atacar situaciones específicas. Si hay se derrama algo del producto, ¿qué debo hacer? No es que simplemente se derrame y yo voy a ir con una esponja y lo voy a secar. No, eso no es así. Cuando hay un incidente, uno lo que tiene que hacer, si uno no conoce, es primero que nada aislar el área para que no pasen más personas y llamar a las autoridades competentes. Entonces, les va a dar información también sobre cómo se manipula, cómo se almacena el producto, las propiedades físico-químicas, color, olor, composición, grado de flamabilidad, de todo tipo de información. Información de estabilidad, reactividad, si es tóxico, información sobre el tóxico, cómo afecta ecológicamente al medio ambiente. Si yo tengo que desechar residuos del producto o el producto, ¿cómo debo hacerlo? Vamos a un video muy interesante sobre el manejo de desechos. Pero lo más importante que ustedes van a buscar es esto que está aquí. Información relativa para el transporte. En esa sección es que ustedes van a poder ver exactamente cómo se clasifica, cuál es su número de UN. En muchos casos le dice también el código que aplica específicamente, ven que está el IMDG para el marítimo, le va a dar un sinnúmero de datos que más adelante les voy a explicar, porque aparte del UN también vamos a tener lo que es el nombre apropiado de embarque, porque no es que yo le ponga cualquier nombre específico, no, hay un nombre específico que va amarrado al número de UN y que va amarrado a ciertas clasificaciones, grupos de empaque y demás. Les voy a explicar más adelante de qué se trata esto. Pero entonces, resumiendo, es importante que ustedes sepan que el documento de referencia es la ficha técnica de seguridad. Este es el documento que le va a decir a ustedes sí o no. Si ustedes cuentan con este documento, pues entonces no puede venir un operador a decirle no, esto es peligroso. Si tiene el documento dice que no es peligroso, entonces no tiene por qué rechazárselo. ¿Preguntas de la ficha técnica de seguridad? Se sellaron mal uno de los químicos y los vapores deterioraron. 7 días tratando de identificar todos los productos que había y muchos fueron descartados prácticamente con disposición final porque no, nunca supimos realmente cuál fue el producto o la reacción que se generó. Y básicamente era porque tampoco tenían las hojas de datos de los productos asociados. Entonces, el tener la hoja de datos, esa parte que usted mencionó, el punto número 15 de la información del transporte y el número 1 de los nombres específicos del producto, para nosotros consideramos que es vital. Es vital, claro. Un excelente comentario, ¿no? Y es así. Lamentablemente, no manejamos a nivel de mercado, no manejamos pues esa buena costumbre. Yo siempre lo recomiendo que en todo momento lo tengas y claro, también va a depender del tipo de producto. Si es un producto ya de ciertas características específicas, especiales, entonces sí vale la pena siempre que lo tengas, ¿no? Aparte que eso te ayuda en el transporte, porque si en algún momento dado el operador tiene alguna duda en algún punto de transbordo sobre el producto, lo primero que va a hacer es va a detenerlo. Pero si tuviese un documento que identifique el producto y que dé toda la información, pues yo me refiero a él y dejo que siga su camino normal. Entonces sí es importante contar con eso. Sí, señor. Por lo menos con referencia a la hoja de información, ¿en qué parte debería ir del embalaje? ¿En la parte de adentro o en un sobre afuera? No, lo debes poner con los documentos de transporte. Sí, con el documento de transporte. No, debes ponerlo con los documentos de transporte, ya sea en el marítimo con el BL, ya sea en el aéreo con la guía aérea. Un momento que esté en un lugar donde esté de fácil acceso. Porque en una emergencia o algo así, pues tú no puedes ir a buscarlo a la caja, por ejemplo. Tienes que tener un lugar donde esté accesible. Y este tema de las mercancías peligrosas y su identificación y su reacción es bien interesante. Recuerdo yo hace varios años atrás, cuando yo trabajaba para Continental, despachamos un avión con medicamentos, eran clase 9, misceláneos. A la hora de haber salido del avión, nos avisan que el avión tuvo que bajar de emergencia en X lugar. Obviamente nosotros pensamos que era algo que tenía que ver con la mercancía peligrosa. Pero resultó ser que no tenía absolutamente nada que ver con eso, sino que lo que ocasionó la emergencia, que básicamente es que la mitad del avión se está desmayando, es que un pasajero llevaba grandes cantidades de alcanfor en el saco. Un chinito. No, pero imagínense, uno le da risa, pero imagínense, la mitad del avión se desmayó. Y por alguna condición que no se pudo explicar, a pesar de que la cabina está presurizada y no debería haber ninguna variación que afectara el alcanfor, pues algo hizo que la mitad del avión se desmayara y la otra mitad estuviera mareado. Imagínense, ¿quién podría pensar que cierto volumen de alcanfor puede ocasionar eso? Entonces, es bien interesante este tema. Entonces, entramos en materia más interesante aún, la clasificación. Recuérdense que el examen final del miércoles a las 9:30 es que se sepan las 10 clases. ¿Son 10 clases, verdad? Ah, están atentos, perfecto. Excelente. Ok, es importante que tomen en cuenta que todas las mercancías están clasificadas atendiendo sus características químicas y su grado de peligrosidad. No tiene absolutamente nada que ver la clasificación que tienen versus su nivel de peligrosidad. No va a ser que la número 1 es más peligrosa que la 3 y que la 3 es más que la 9 y que la 9 es la menos peligrosa. No, no caigan en ese error. Cada una, dependiendo de las situaciones a las cuales se vea expuesta, puede presentar un riesgo mayor o menor. Ahora, también recuerden que nosotros como operadores también exponemos los productos a situaciones innecesarias. Si una caja tiene una etiqueta que dice aislar del calor, yo no voy a venir, la voy a poner detrás de la montacarga caliente. Ok, me llamaron por teléfono y está cargando una caja. Ay, espérate, la pongo aquí, en la montacarga atrás. Y el humo pegándole y calentando, y acá hablando. Uno también como operador a veces comete ciertos errores. o la caja dice, tiene una etiqueta, no mojar, y comienza a llover y yo no la cubro, o no la... Eso sucede. Esa risa dice como que me ha pasado. Exactamente. Sí, antes que decía, quería preguntarle algo. Vi un caso bien famoso que en Panamá todavía está nadie participando y va a ser más correcto. Usted, con la experiencia que usted tiene, el problema que tuvo la contaminación acá de salud social, ¿a qué se debió? Que no tenía código, no tenía ficha. Producto mal declarado. Es una mezcla, porque casualmente alguien muy allegado a mí fue el que trajo esa mercancía, como agente de carga, fue el que trajo esa mercancía. La mercancía decía que era lo que en verdad era, pero resulta que había sido un error de envase. Y el contenido que iba no era lo que decía afuera que era. Ahora, la Caja de Seguro Social debió haber hecho análisis y más si es un producto que se iba a distribuir de forma masiva y que directamente, si no, hay doble error. Es como la bomba de gasolina que te echa agua. Sí, así mismo. Entonces, ahí está. O sea, no confiamos tanto lo que dicen, lo que tienes. Nosotros también debemos colaborar, ¿verdad? Así, hacer todo. Es que cada uno hace sus partes. Y dependiendo de lo delicado que sea. Sí, no, aquí no se puede confiar. Aquí no se puede confiar. No se puede asumir. Yo tengo una forma en que un jefe mío me enseñó a no asumir, pero voy a pensar a ver si de aquí a miércoles la digo, porque es un poco, es en inglés, pero me lo dijo, me enseñó a mí a no asumir. Vamos a ver si de aquí a miércoles me convenzo de ponérsela, sí. Que hay varias áreas en las cuales uno se ve expuesto. Por eso es que hay reglamentaciones y hay que seguirlas. Y hay que huirle al uso y costumbre. Porque yo siempre a este cliente me manda las pastillas estas que son clase 9 y siempre cumplen con su regulación. Ah, yo no voy a revisarlo. Yo trabajé para Continental y cuando yo recibía mercancía, pero yo tenía que hacer lo que se llama un checklist. Y era una hoja de este tamaño que tenía más de 80... puntitos que llenar y verificar. Entonces imagínense, yo recibí un embarque de 80 cajas, que a cada caja yo tenía que verle la etiqueta que decía la clase, el UN, tenía que verificar la etiqueta que decía origen, destino, tenía que verificar la etiqueta que decía el peso, tenía que agarrar cada uno y pesarla, 80. Imagínense en un turno saliendo yo a las 3 de la mañana. Ah, no, que este cliente es Pfizer, a ellos nunca se equivocan, ellos. Y yo, lo dejo. Y resulta que faltaba una. Digo, si es una caja que de repente pesa un poquito menos, un poco más, tal vez no va a haber un impacto, una consecuencia, como la que pasó con el video del avión. Pero podría ser que sí ocasionase, en verdad, algo que lamentar, ¿no? Entonces, la enseñanza en todo esto es no se puede asumir, hay que cumplir con las normas en todo momento. La compañera nueva que llegó se nos presenta. ¿Dónde trabaja? ¿Qué tipo de experiencia tiene con mercancías peligrosas y cuáles son las expectativas que tiene del seminario? Buenas noches, ante todo, disculpa porque llegué tarde, tenía que atender algo en la universidad. Mi nombre es Vitalia Castro, soy egresada de la Universidad Tecnológica, estudié en la Facultad de Ingeniería Industrial y sí he tenido experiencias con cargas peligrosas, trabajando en L'Oréal, manejábamos productos de belleza, donde los típicos aerosoles para el cabello, los fijadores, nos manejábamos más que todo marítimos, esos específicos, por ser carga peligrosa. Trabajé en una quimiquera, SIVA S.A., del grupo Novartis, y actualmente trabajo en American Aviation Service, que es una compañía que se dedica al mantenimiento y suministro de partes de aeronaves. Allí nosotros, como mercancía peligrosa, lo que manejamos son extintores, y el suministro que va dentro de los inspectores. Más que todo, por eso es que estoy aquí. Excelente. Me gusta escuchar cuando dicen tenemos experiencia. Es muy importante nuevamente que compartan esas experiencias, porque dentro del curso hay ciertas cosas que no vamos a ver porque no las hemos vivido, porque no hemos tenido la oportunidad de verlas. Pero ustedes que están en el día a día, pues tienen una idea más clara y pueden complementar lo que es la... el seminario. Su tarea para el miércoles, aprenderse las 9 clasificaciones. Clase 1 tiene que ver con explosivo. Clase 2, gases flamables. O no flamables, son gases, ¿verdad? O estoy diciéndolo mal. Son gases. Gases. Clase 3, líquido flamable. Clase 4, sólido flamable. Viene la difícil, la 5. Peróxidos orgánicos y oxidantes. La 6, tóxicos, infecciosos. La 7, radioactivo. 8, corrosivos y 9, misceláneos. Yo de tanto usar ya me los aprendí, pero no crean, no es tan fácil. Porque ustedes, por ejemplo, el que trabaja en una farmacéutica, probablemente vas a tener tóxicos, probablemente vas a tener clase 9, aerosoles vas a tener gases comprimidos, clase 2, pero hasta ahí probablemente. Y el que trabaja en perfumería puede tener clase 9 o clase 3. ¿Qué más? Ahora a ver. ¿Qué cosa? No, ahora vamos a ver qué son los misceláneos. Vayan aprendiéndoselo, porque ese es el examen final. Es una sola pregunta. Mencione las 9 clases de mercancía peligrosa. Explosivos. Vamos a ir brevemente sobre ellos. La clase 1 corresponde a lo que son explosivos. Esta clase tiene 6 divisiones. Desde la 1.1 hasta la 1.6. ¿Qué incluye esto? No solamente los explosivos, sino también sustancias tales como sales metálicas que por sí mismas en ciertas mezclas o cuando están expuestas al calor, choque, fricción, pueden causar explosiones. Ejemplo, dinamita, fuegos artificiales, entre otros. Esta es una clase de mercancía peligrosa que para la parte aérea es prácticamente prohibida. Son pocas aerolíneas y más que nada orientadas a aerolíneas de carga las que manejan de esto. Líneas aéreas de pasajeros no lo hacen, para nada. No se corren el riesgo. De hecho, el incidente que les comenté de Continental, cuando a Continental le pasó eso, a nivel mundial dejaron de manejar mercancías peligrosas. Totalmente. El fósforo era un sólido flamable. Debió ser declarado como sólido flamable. Pero una cosa es un fósforo de que tú usas en la cocina, normal, que ese aunque lo agarres en la pared o algo no se prende, y el otro es el de acampar, que ese donde tú lo pongas él prácticamente va a prender. Son diferentes. El embalaje. Usted no vio el video de la aerolínea, ¿verdad? No había olvidado la aerolínea. Químicamente son distintos. El fósforo comercial de casa es madera con azufre y ese otro fósforo es fósforo blanco, un metal blanco que nada más el contacto con el oxígeno puede incendiarse. El nombre es el mismo, pero son completamente distintos materiales. Son detalles. Sí, es un embalaje diferente. El tema este de la aerolínea, los productores de oxígeno sí se pueden transportar. Lo que pasa es que cuando se transportan tienen que ponerse con un embalaje específico porque ellos funcionan en base a una reacción química que cuando se produce dicha reacción comienzan a generar oxígeno. Pero esta reacción química hace que el dispositivo se caliente mucho. Pero cuando va en el avión, eso está dentro de un dispositivo que hace que se disipe ese calor. Pero para el transporte hay que hacer lo mismo. Aparte de que hay que taparle la parte superior donde están los contactos y todo esto. Pero básicamente es diversos tipos de embalajes. En este tema de mercancías peligrosas ustedes van a ver que van a haber variaciones de acuerdo a las cantidades que ustedes están manejando. Y esas variaciones van a hacer que ustedes entonces tengan que reforzar o no el embalaje. Que ustedes tengan o no la posibilidad de manejar productos en diversos modos de transporte, básicamente. Y van a ver, por ejemplo, que un perfume se puede declarar como clase 3, que es, ¿cuál es la 3? ¿Me olvidó? Líquido inflamable. O se puede declarar como clase 9, misceláneo, como consumer commodity en vez de un UN, por ejemplo. Ahora les voy a hablar más adelante sobre eso. Entonces, vamos a la clase 2. La clase 2 tiene tres divisiones. La clase 2 tiene que ver con gases comprimidos. Tenemos la 2.1, que tiene que ver con gases flamables. La clase 2.2, con gases que no son ni flamables ni tóxicos. Y tenemos la división 2.3, que tiene que ver con gases tóxicos. Si ustedes ven, para cada clase hay un color y un dibujo específico, lo vamos a ver más adelante, más detalle más adelante cuando veamos etiquetado. Pero acá no es que yo quiero agarrar el gas tóxico y le voy a poner otra etiqueta, no, hay un color específico, una información específica para ello. En función de sus propiedades, pueden clasificarse en asfixiantes, comburentes, inflamables o tóxicos. Y en virtud de estas clasificaciones, pues como ya les comenté, vamos a tener el 2.1 gases inflamables, ejemplo, propileno, etano, butano y muchos más. 2.2 gases no flamables y no tóxicos, oxígeno, helio. Ese que les hace hablar gracioso si lo aspiran. ¿Cuántos han hecho eso? ¿O cuántos lo han visto? De comiquita, pero lo han visto personas, yo sí lo he visto. Es cómico cómo habla la gente cuando consume eso. 2.3, gases tóxicos como el cloro. Peligrosa. Resulta que ellos estaban cargando dentro del contenedor aire acondicionado. Sí, esa es otra implicación, porque, exacto, esa es otra implicación, porque de repente el gas paga un arancel diferente o es exento o yo no sé. Los aire acondicionados generalmente se pueden considerar mercancía peligrosa, si tienen gas comprimido y aceites. Exactamente. Pero ahí habría que ver más que nada el cliente por qué lo están haciendo así. Está haciendo una falsa declaración. Sí, o sea, sí, a la final ellos tuvieron que declararlo como eran, pero como ya le digo, en un inicio declararon 10 contenedores que era gas refrigerante y nosotros lo declaramos como gas refrigerante, los contenedores entraban con sus respectivas etiquetas y todo bien, pero de un día al otro cambiaron y decían que eso, que ese gas refrigerante no era peligroso, pero o sea, era para ciertos contenedores en específico. Y los 10 primeros contenedores. Exacto. Entonces, porque es un área especial, van ubicados en una parte específica en el barco y todo lo demás. Entonces, me imagino que nosotros pensamos de que de repente ellos no querían pagar ese recargo. Y de ahí fue donde empezamos a hostigarlos hasta que yo personalmente fui. Y mi sorpresa fue cuando veo el contenedor que lo estaban cargando, ya no había funcionado. Que yo no sabía qué. Pero no te correspondía ir allá, ¿verdad? No. Pero te diste cuenta porque viste algo que... saltó de la costumbre. No, y los gases de los aire acondicionados pueden ser tanto flamables, pueden también ser nocivos para el medio ambiente. O sea, hay varias implicaciones ahí interesantes. Pero probablemente pudo haber sido uno por el pago menor de aranceles y número dos por pagar menos en lo que era el manejo de mercancías peligrosas. Que eso se ve bastante. Entonces ahí la naviera, por ejemplo, la aerolínea tiene que estar muy pendiente. Y más la naviera, porque la naviera va a recibir un contenedor. La aerolínea sí va a ver las cajas físicamente cuando las recibes, pero tú recibes un contenedor que dice contener. Exactamente, no hay forma de. Para la aerolínea, simplemente va a recibir una caja que puede ver las marcas externas, pero igual, ¿qué tiene adentro? Si es lo que es. Entonces, hay un tema en el caso de las aerolíneas, por ejemplo, que si hay una regulación, que es la IATA, que si hay un documento de mercancía peligrosa, que es el famoso Peppermint, que la teoría dice que el que firma ese peppermint, o que lo llena, perdón, tiene que ser certificado IATA. Pero a las aerolíneas le cuesta poder garantizar que todo documento que están recibiendo, en realidad la firma que aparece ahí, es la firma de alguien certificado. Al igual que un número de 24 horas de emergencia que está en el documento, también ese número es muy difícil que la aerolínea pueda certificar y garantizar que en realidad es un número de 24 horas. Cuando pasaron los incidentes terroristas el 11 de septiembre, yo trabajaba para Continental. Obviamente, como ustedes saben, después de que pasó este incidente, la seguridad se hizo así. Entonces comenzamos nosotros a llamar, dentro de este documento, a llamar los números que habían ahí. Y ustedes no tienen idea las sorpresas que nos llevamos. No, que este celular es de mi exnovio, pero ya nos peleamos y yo me lo quedé porque me lo debía y no sé qué. O el otro... Papi, te llaman. Y ahí tengo historias. Pero imagínense, hay un incidente que probablemente en la vida de muchas personas podría depender que la llamada a ese número sea efectiva. Porque la reglamentación dice que ese número lo tiene que tener una persona que conozca del tipo de producto que su empresa embarca. Entonces imagínense. Pero es muy difícil. Es muy difícil porque las empresas, las aerolíneas no tienen esa capacidad. Y menos después de la crisis, que la capacidad operativa de cada una de ellas se redujo considerablemente, es muy difícil. El mensaje es, nosotros que trabajamos en este negocio, tenemos que hacer las cosas en todo momento como es, con las normas. Y debemos conocerlas. Entonces, clase 3, muy famosa, perfumes, perfumery products, por ejemplo, y algunos productos. No tiene divisiones y generalmente son líquidos que por efecto de una llama o por aumento de la temperatura pueden arder. La clase 3 comprende sustancias como líquidos inflamables y explosivos líquidos. Ejemplo, gasolina, pintura, aceites minerales, barnices, alcoholes, muchos, muchos. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo yo sé cuál es cuál? La ficha técnica de seguridad. Más tarde vamos a ver, yo les voy a conseguir el manual que les ofreció Aldemar, el IMDG, pero yo lo tengo instalado en la computadora y vamos a dar un pequeño repasón al manual para que lo vayan viendo. Por el manual sale mucha información. Yo creo que hasta el de IATA se los puedo conseguir para que lo tengan de referencia. Si quieren ver más información, ese manual de IATA es bien interesante. Es muchísimo más detallado que el de Marítimo. Sí, yo tengo el CD del 2000, creo que 10. Ah, tiene el nuevecito. Como agencia de carga IATA. Ese no es accesible a los que no son IATA. Te puede comprar, pero a través de IATA. No, no. Él lo tiene porque como agencia de carga IATA, uno de los requisitos que es que tengan dos personas por oficina certificado IATA. Y por membresía IATA, entonces el código de membresía peligrosa todos los años lo tiene. Exactamente. ¿Alguno de ustedes aquí ha ido a un curso de IATA acá en Panamá, no? Con Rodolfo Murillo. Pero avalado por IATA, ¿no? Yo estoy en ese proceso de negociación con IATA para ver si yo me convierto en instructor de ellos, porque hay una necesidad muy grande. Murillo es el único que hay aquí en la región. Y ya el señor tiene ya como añales, y uno ya cuando lo ve se da cuenta que el tipo ya está cansado. Si yo en el 2008 tomé un refrescamiento con él y él se me acercó y me dice, hey Andrés, hey, te vendo mi empresa, estoy cansado ya, yo no puedo estar esta viajera, estoy cansado ya. Así que estoy en ese proceso para ver si lo ayudo en eso, ¿no? Entonces, clase 4, sólidos flamables. Tiene 3 divisiones. Sólidos flamables, que es la 4.1, sustancias o sólidos, perdón, que espontáneamente pueden ser combustibles, la 4.2, y la 4.3, que son sólidos que al entrar en contacto con el agua pueden ser peligrosos. Ejemplo, la 4.1. que cuando se enfrentan a ciertas condiciones durante el transporte, se pueden inflamar con facilidad el azufre. Ustedes van a ver que muchos de estos son químicos y son materiales que uno generalmente pues, no está acostumbrado a lidiar o a ver. 4.2 son materiales que en contacto con el aire pueden calentarse, inflamarse y arder. Residuos de lana sucia, por eso les mencioné al inicio, los residuos de lana o de tela. Clase 4.3 son materiales o objetos que en contacto con el agua reaccionan desprendiendo gases inflamables o que pueden formar mezclas explosivas en el aire. Ejemplo, bario, calcio, entre otros. ¿Preguntas hasta ahora en las clases? ¿Cuál es la clase 1? No miren el manual ni la computadora. Bueno, pues. Ya, ¿y la clase 3? ¿Y la 5? Salud. ¿Y la 6? No. ¿Y qué más? Ah, ok. Ya vamos para allá. Clase 5, sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos. Son dos divisiones, 5.1, los oxidantes, y la 5.2, peróxidos orgánicos. En general, la 5.1, materias comburentes oxidantes, son materias que sin ser combustibles ellas mismas, pueden apoyar para que otra, o favorecer la combustión de otra materia, nitrato amónico, pergamonato sódico. Los peróxidos orgánicos 5.2 son sustancias susceptibles a experimentar un fenómeno químico que se llama descomposición exotérmica a temperaturas, o sea, cuando se ven envueltos en temperaturas muy altas y pueden producir obviamente ciertas características o situaciones de peligro. La clase 6, dos divisiones, 6.1 tiene que ver con tóxicos y la 6.2 sustancias infecciosas. Hay medicamentos que entran bajo la 6.1, tóxico. Por ejemplo, 6.1, materias que en cantidades relativamente pequeñas, porque no tienen que ser necesariamente muy grandes, pueden dañar la salud del ser humano o causar su muerte por inhalación, absorción cutánea o ingestión. Ejemplos, metanol, cloruro de metileno. 6.2, materias infecciosas. Materias en las que se sabe o se cree que contienen agentes patógenos. Por ejemplo, y otra historia de aeropuerto. Estando en el aeropuerto, paran un pasajero porque lleva un pequeño cooler. Y cuando abrimos el cooler, ¿qué resulta ser que llevaba? Ratones, de esos allá de Los Santos que tenían antivirus. ¿Qué les parece? Y ustedes se preguntarán, ¿cómo pasó por la seguridad del aeropuerto? Bueno, pasó. No lo vieron. Y llegó entonces a la seguridad de la aerolínea, donde sí nos percatamos que era entonces que llevaba ratoncitos así con virus anta. ¿Qué les parece? ¿Ah? Y que para pruebas y todo, pero es que tú tienes que comunicar y declarar, o sea, si hay una emergencia o algo y se esparce eso. Acuérdense que tal vez los virus y ese tipo de cosas no son propios son propios a veces de algunos lugares o países, y eso puede afectar el ecosistema o puede hacer variaciones interesantes. Es igual con las normas de cuarentena, con los bichos y todo esto. Tú puedes llevarte una plaga que actualmente existe aquí en Panamá, te llevas a un país donde no existe y puedes hacer, pues, generar circunstancias bien interesantes, ¿no? Radioactivos. Este es un tema sumamente interesante, muy amplio, y es un tema que sí es muy complejo. En la parte marítima, ustedes han visto cuando va a pasar un embarque con material radioactivo, todo el revuelo que se forma. Las aerolíneas generalmente no quieren manejar esto o no lo manejan, porque son materiales muy delicados y obviamente que su transporte es muy costoso. Los radioactivos no tienen divisiones, pero sí tienen tres categorías. Ok, la clase 7 son sustancias que emiten partículas y radiaciones capaces de provocar daños en las células de los tejidos, como por ejemplo combustibles nucleares, materiales radioactivos como el famoso uranio, plutonio, torio y todos los emisores de radiaciones nucleares. Según su intensidad de radiación que emiten, se clasifican en la categoría 1 con etiqueta blanca y la categoría 2 y 3 etiqueta amarilla, siendo la categoría 1 blanca la de mayor riesgo. Ahora, obviamente al ser un producto que tiene requerimientos específicos, se tiene que reforzar la parte del embalaje. Entonces, el embalaje adecuado tiene que proveer contención, o sea, para evitar que la contaminación ocurra en las personas y el medio ambiente. Tiene que proteger de la radiación. El tipo de empaque dependerá de la cantidad y tipo de radiación que el producto tenga. Hay diversos tipos: alfa, beta, gamma, neutrón. Y tiene que proteger también para las generaciones de calor que emite el producto. En el caso de aéreo, aparte de la regulación normal de la IATA, también hay un manual adicional dedicado a el manejo de productos radioactivos. Debido a la amplitud del tema. Ahora, llegamos a los corrosivos. Clase 8. Como su nombre lo dice, son sustancias que por contacto dañan el tejido epitelial de la piel, las mucosas o los ojos. Esta es una definición muy, muy científica, a los que les gustaba ciencias en la escuela. Entonces, todo lo que tiene que ver con ácidos, peróxidos de hidrógeno y muchos productos más. Y llegamos a la clase 9. La clase 9 tiene que ver con misceláneos y esta clasificación va a incluir mercancías de las 8 previas clases, pero en una cantidad menor. Recuerden que este tema de mercancías peligrosas y su clasificación, uno de los criterios para clasificar es la cantidad. Por eso les decimos que un perfume puede ser clase 9 o clase 3. Ejemplo, polvos finos que pueden provocar daños en las vías respiratorias, las baterías de litio y de otros tipos, materias peligrosas para el medio ambiente, el hielo seco. ¿Ustedes saben qué es el hielo seco? El dry ice, dióxido de carbono en su forma sólida. ¿Todos lo conocen? Se usa para refrigerar. En sí, el hielo seco, cuando se usa como refrigerante, no es mercancía peligrosa, pero sí hay que cumplir con ciertos requerimientos. Si estamos exportando, por ejemplo, pescado fresco y le ponemos hielo seco, dice la regulación que debe tener un embalaje que apoye a que el gas pueda salir libremente y no se comprima. Preguntas de las 9 clases. ¿Cuál es la 5? No, pero no miren los apuntes. A ver, William, la 1. Mónica, la 4. Sólidos flamables. Analida, la 5, ¿qué es? Mira, mami. Ajá. Esa es una de las divisiones, pues son dos divisiones. A ver. ¿Quién me dice la clase? La 6. Linda. Ajá. Falta una. Esa es la 6.1. Falta la 6.2. Tóxicas. los ratoncitos infecciosa. Perfecto. Acuérdense que esa es la tarea para el miércoles. Ok. Ya vimos la clasificación de las mercancías peligrosas a nivel mundial. Ahora, la Comunidad Europea también, para uso específico en su área, también han clasificado las mercancías peligrosas de una forma específica. Y básicamente, los criterios que han tomado para esta clasificación tienen que ver con sus propiedades físico-químicas, tienen que ver con los riesgos que representan para la salud, tienen que ver por los efectos específicos que puede impactar la salud humana y por los efectos que pueden tener en el medio ambiente. Ellos la clasifican en explosivos, inflamables, corrosivos, oxidantes, tóxicos, irritantes o nocivos. Y esas son las etiquetas que ellos utilizan. Si es un manejo dentro de la Comunidad Europea, puede manejar únicamente con estas etiquetas. Pero si es un transporte internacional, ellos tienen que cumplir también con las normas establecidas en el código IMDG o IATA. No necesariamente. A menos que el manual, porque los manuales también especifican para destinos específicos, materiales específicos, que debe cumplir. Porque dentro del manual va a haber una sección que tiene que ver con etiquetado y embalaje. Entonces ahí va a decir exactamente qué lleva y qué no. Dentro de las regulaciones hay algo que se llama provisiones especiales. Son instrucciones específicas para productos específicos bajo unas condiciones específicas. Entonces podría decir que la provisión 1.1 dice que para embarques de este producto con destino a la Comunidad Europea hay que poner la respectiva etiqueta. Todo eso está en las regulaciones. Exactamente. Las generales que les enseñé al inicio, sí. Si ven que todas al final del día sí establecen prácticamente los mismos riesgos. Cuando hablemos de la nueva codificación, el nuevo código que quieren establecer es básicamente para mitigar un poco este efecto de que cada segmento específico... Es que tienes la norma principal, pero por ejemplo tienes otra norma que establece que estas son etiquetas, la Comunidad Europea. Y tienes la Asociación de Transporte de Estados Unidos que te dice de repente que debes usar estas etiquetas. Entonces, creas demasiadas fuentes de información y cuando tú tienes un incidente, tú tienes que tener cosas bien específicas bajo las cuales actuar. Entonces, lo que busca este nuevo código que vamos a hablar al final, pues es estandarizar. Todavía no está implementado. No es tan fácil implementarlo a nivel mundial, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña práctica para afianzar un poco los conceptos y después de eso yo creo que el break ya va a estar, ¿verdad? Déjenme asomarme. ¿El break ya está? Ok. Bueno, después de la práctica. Vamos a estar con 5 minutos, está el break, entonces mejor para no cortar, porque después eso se enfría. Ya me pasó una vez que salimos como 10 minutos después y ya eso era, lo que había afuera estaba súper frío. Vamos a adelantar, vamos a ver un video y terminamos el video, entonces vamos al break. Entonces, vamos a ver 10 minutos del video. Buenas noches. ¿Puedo ver su licencia de conducir y su manifiesto, por favor? Haga el favor de salir del vehículo. ¿Algún problema? Señor Ward, dice aquí que usted está transportando desechos sólidos de veneno B y al lado de su camión dice que usted transporta líquido inflamable. Además, su manifiesto no fue firmado en el punto de partida. Parece que hay ciertas discrepancias y usted tendrá que acompañarme a la estación para que podamos aclararlas. Está bien. Guardaré su licencia y su manifiesto hasta que lleguemos a la estación. Está bien, ¿lo sigo? Sí, señor. Habla el señor Rusterman. Buenos días, señor Rusterman. Soy Bodhi Zipper, despachador de transportes triple S. Sí, dígame, ¿en qué puedo servirle? Tengo un conductor en problemas en el condado Blake que transportaba una carga de sus desechos peligrosos recolectada anteayer. ¿Problemas? ¿De qué tipo? El sheriff del condado lo detuvo para una revisión de rutina y encontró algunas discrepancias en el manifiesto. Parece que el manifiesto no fue firmado en el punto de partida. Esa sería su firma, ¿no es así, señor Rusterman? Sí, pero yo firmé el manifiesto. Espere un momento, Zimmer, lo tengo aquí mismo. Podemos aclarar esto rápidamente, ¿ok? Resolveremos este problemita al instante. A ver, aquí esto... sí, aquí, por aquí, por ahí. Esto es, creo... No es posible esto. También lo encontraron con un letrero incorrecto, lo que es bastante malo. Entonces apareció el problema del manifiesto. El sheriff tuvo que llamar a la patrulla de caminos. Y usted sabe que un manifiesto no firmado por el generador es algo que está fuera de mis manos. No lo puedo creer. Yo verdaderamente... Un momento, Zimmer. ¿Habla Rusterman? Señor Rusterman, soy el teniente Fiverr de la patrulla de caminos del condado de Blake. Hemos detenido una carga de desechos peligrosos salida de su planta hace unos días. ¿Es usted el responsable de firmar el manifiesto uniforme de desechos peligrosos? Espere un momento, teniente. Regreso en un momento. Zimmer, hágase cargo de su conductor. Yo atenderé... Señor Rusterman, no sé cuándo tendremos este asunto arreglado, pero usted sabe que tendremos que cobrarle por todo esto. El camión estaba programado para otra carga mañana y no tengo otro camión. Ya sé. Llámeme de vuelta, ¿ok? Ahora, teniente Pfeiffer, ¿qué podemos hacer para arreglar esto, Manejo de desechos peligrosos. El manifiesto uniforme de desechos peligrosos. El rastro de papel relacionado con los desechos peligrosos es a menudo largo y complejo. Los requisitos varían según las normas del generador, del transportador y del centro de eliminación al que se destinan. Pero el documento clave en el rastro de papel que debe ser llenado correctamente es el manifiesto uniforme de desechos peligrosos. Es el documento que sigue al material de desechos peligrosos de la cuna a la tumba. El generador de desechos peligrosos es el responsable de proporcionar la mayor parte de la información contenida en el manifiesto. Dicha información detalla las características del material. Cuando un transportador toma posesión del material de desechos, se le exige firmar y fechar el manifiesto. Y cuando el material de desechos es recibido en el centro de eliminación, se requiere que un representante del centro firme y feche el manifiesto. Veamos detenidamente el manifiesto y revisemos cada sección. Usaremos el ejemplo de desechos de trióxido arsénico para nuestra demostración. Note que el manifiesto debe estar siempre impreso o escrito a máquina. No se aceptan manifiestos escritos a mano. Note las partes sombreadas del manifiesto. Las leyes federales no exigen que estas partes sean llenadas. Algunos estados exigirán atención a las secciones sombreadas del manifiesto. Usted debe familiarizarse con las leyes estatales que rigen la manifestación de sus desechos peligrosos. La primera sección del manifiesto requiere el número del ID del generador. Este número identifica al generador de desechos peligrosos para la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Debe tener una combinación de 12 letras y números. Hay un espacio para el número del manifiesto. Da a este manifiesto particular su propia individualidad y puede ser numerado de acuerdo con el sistema de numeración del generador. La sección segunda se basa en el número de manifiestos que representan la carga. Un manifiesto debe ser página 1 de 1. Si el generador tiene 5 o más corrientes de desechos combinadas, se debe llenar una hoja de continuación del manifiesto uniforme. La hoja de continuación deberá ser llenada y numerada como el primer manifiesto. La sección tercera corresponde a la dirección completa del generador, incluyendo el código postal. La sección cuarta requiere su número de teléfono con el código de área. En la sección quinta debe darse el nombre de la compañía de transporte. La sección sexta es para el número de identificación de APA, Estados Unidos, de la compañía de transporte. Debe contener 12 letras y números. La sección séptima permite indicar el nombre de un transportador adicional. Más un pequeño alto y vamos al break para que no se enfríe. No, ¿qué tal? Mucho gusto.